surgió la necesidad de organizarse, ya creo que en el mismo momento en que se creó la Comisión de Género dentro del sindicato, porque hubo muchos casos, algunos públicos, otros que, bueno, se dan por abajo en los medios, que no se conocen. Y bueno, y justamente surge a partir de esa decisión del gremio de instalar por primera vez su Comisión de Género.